Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Cercanía, este ciclo de recitales y de encuentros que se viene celebrando gozosamente desde el pasado mes de octubre y que organiza la Fuga Librería en colaboración con otros espacios del casco antiguo, en colaboración también con el colectivo La Palabra Itinerante y con la inestimable colaboración de La Bocina en el apartado de comunicación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por regalarnos un trocito de tiempo para compartirlo aquí al calorcito de la palabra poética. Esperemos que podamos pasar todos un rato agradable y sentir cosas juntos, que de eso se trata cuando hablamos de poesía. Mi nombre es José María Gómez Valero, muchos de vosotros ya me conocéis. Un placer estar aquí presentando este acto y poder acercarles a ustedes del mejor modo posible la escritura poética de aquí, el amigo Miguel Beirat, a partir de la lectura que he hecho de la misma y en concreto de su último poemario del libro Poniente, que es el que hoy nos convoca aquí. Yo conozco desde hace no demasiado tiempo a Miguel y también desde hace no demasiados meses soy lector de su poesía y de su escritura. No demasiado tiempo, como digo, pero sí el suficiente para ser ya un completo admirador de su trabajo, de su hacer con el lenguaje, sí el suficiente tiempo para considerar un honor acompañarlo en esta mesa. Gracias a Miguel y gracias a Luis de la librería La Fuga por encomendarme esta tarea, por su confianza en mi trabajo. Miguel Beirat es, para quien no lo conozca, que creo que también hay gente aquí que lo conoce sobradamente, pero para quien no lo conozca, Miguel Beirat es poeta, es periodista, ensayista, narrador, analista político, traductor, crítico, pensador, pensador crítico, y un ávido lector, una mente inquieta, un continuo cuestionador de la realidad y del estado de las cosas. En definitiva, un destacado intelectual con todas las letras y una persona sabia, cosa, por cierto, de las que estamos tan huérfanos en este país y cada vez más, por cierto. Recordemos la reciente muerte del maestro Agustín García Calvo, tan querido en esta casa y por esta familia. Pero ¿quién es Miguel Beirat? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale Miguel? Pues bien, para empezar a hacernos una idea, podemos decir que su primer libro, Antítesis Primaria, editado por Adonais, se remonta al año de 1975. Hay que decir igualmente, es de justicia, que años antes ya existía otro libro, en una edición de autor, que se llamó Coplas del Vagabundo. Entre Antítesis Primaria, año 1975, como digo, y este Poniente, del año 2002, nos encontramos un nutridísimo elenco de títulos poéticos que sería muy largo aquí enumerar y detallar, pero podemos citar quizá Elogio del incendiario del año 1993, el poemario Conocimiento de la llama del año 96, la estupenda trilogía La voz de los poetas, publicada en 2002, y entramos ya en los títulos quizá más recientes, como pueden ser Babel bajo la luna del 2005, Instrucciones para amanecer de 2007 y el que precede a este Poniente, que es el maravilloso también Razón del Mirlo, por cierto publicado aquí en Sevilla ya en la editorial Renacimiento. No podemos olvidar tampoco La Puerta Mágica. La Puerta Mágica es una antología que apareció el año pasado, en 2011, y de la que se encargó el crítico y catedrático Ángel Luis Prieto de Paula. Esta antología, La Puerta Mágica, muy recomendable también, reúne los poemas, una selección, una antología de los poemas de Miguel Beirat durante los años, entre los años 2001 y 2011. Bien, muchos de estos libros, algunos de estos que he citado, por ejemplo, han disfrutado los últimos años de justas reediciones. Su poesía se ha traducido a diferentes idiomas, francés, italiano, catalán, portugués. Su obra se estudia en distintas universidades europeas. Es uno de los poetas españoles vivos más traducidos y admirados en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, toda una vida. Toda una vida. Pero alejémonos unos instantes del poeta y preguntémonos quién es el periodista Miguel Beirat. Pues nos servirá también, en cierto modo, para entender mejor el devenir de su dedicación a la escritura literaria. Maestro de periodistas, desarrolló su labor profesional como corresponsal para diversos medios como Nuevo Diario o Televisión Española en ciudades de medio mundo: París, Argel, Roma, Londres, Dublín, Rabat. Fue uno de los fundadores del diario Expansión, director del programa Documentos TV, subdirector de servicios informativos también de esa misma cadena, de Televisión Española, impulsor de la redacción en Madrid de la cadena europea Euronews, director de las redacciones en lenguas extranjeras de Radio Exterior de España, profesor fundador de la primera Facultad de Ciencias y la Información, la Complutense, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, toda una vida, nuevamente, toda una vida. No me lo recuerdes. Toda una vida. Lo he pasado rápido, Miguel. Igual que la vida misma. Pues eso, es eso. Y seguimos con esta toda una vida, porque tampoco olvidamos al Beirat comprometido, al Beirat militante, a su activismo político. Y ahí nos encontramos a Miguel, ahí andaba, en ese último y eterno tramo de la dictadura franquista, participando en los frentes intelectuales y políticos del exilio en Francia, que procuraban con su lucha el regreso de la democracia. Así se sumó a la Junta Democrática en París como miembro del Partido Comunista de España, cuya fila abandonó, por cierto, en el 78. Colaboró además con la edición parisina de Mundo Obrero, con el Centro Internacional de Solidaridad con España, que dirigía el poeta también amigo de esta casa, Marco Sana. En fin, toda una vida, nuevamente. Y más, 3 novelas, numerosos ensayos, por ejemplo, este fantástico libro que se llama Fronteras de lo Real, que son escritos sobre poesía, muy recomendable. Libros de análisis político y social. Ha tenido tiempo también de dedicarse con suma brillantez a la traducción. Ha sido traductor de poetas de lengua francesa, sobre todo en España, de libros como Los Pasos Perdidos, André Breton, que tiene numerosas ediciones en Alianza Editorial, de autores como Félix Jacotet, del poeta Jacques Darras, perdón por la pronunciación de todo esto, de Martín Broda, y en 2007 en este ámbito se le concedió el prestigioso premio Stendhal de traducción. Aunque si hablamos de premio, ya que hablamos del premio Stendhal de traducción, si hablamos de premio, Miguel no es precisamente muy muy amigo de esto de los premios, de esto de los reconocimientos que implican condecoraciones y laureles, y por ello se ha mantenido voluntariamente al margen de este ámbito, así como alejado de los siempre ruidosos exhibicionismos, de círculos y circuitos literarios, del vacío mercadeo, de etiquetas y nombradías y demás atrezos que apenas tienen que ver con el respetable oficio de la poesía y la responsabilidad que conlleva este oficio con la comunidad. Y si bien esta actitud ha podido afectar a que su obra no haya tenido una mayor difusión y conocimiento entre los lectores, ahí la industria cultural, los poderes y sus lógicas no perdonan, por otro lado sí que ha colaborado en dejar claro esta actitud, como digo, más aún si cabe, por si su obra no fuera suficiente, cuáles son los verdaderos intereses que motivan su trabajo literario, al tiempo que se constituye como ejemplo para quienes nos dedicamos a estas labores con el lenguaje y sus posibilidades. Este poeta, de origen valenciano, pero como decíamos, con raíces en medio mundo, tiene su residencia desde hace algunos años en Sevilla, residencia que alterna, si no me equivoco, con la costa gaditana, haciendo, por cierto, así honor a una de esas frases míticas que nos regaló Fernando Villalón, sí, cuando decía que el mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz. Ambas con toros de ojos verdes. Sí. ¿Eh? Ahí estaba el bueno de Fernando. Bueno, después de su jubilación forzosa, como a veces señala Miguel, del mundo periodístico, puede ahora dedicarse por completo a la lectura y la escritura, al estudio, cosa que agradecemos sobradamente los amantes de su poesía. un lujazo para nuestra ciudad contar con un vecino, con un poeta de la talla de Miguel Virat, aunque la ciudad no se entere. Poniente, ya centrándonos en el libro que nos trae, Poniente es un libro honesto y fraterno, un libro contundente, un libro que pesa en el mejor sentido, es decir, un libro con poso y con peso. Un libro que dura, un libro que permanece, que está hecho para permanecer. Algo tan infrecuente en el panorama editorial último, algo por tanto a celebrar y de lo que nos congratulamos por tanto cada vez que sucede este milagro. Un libro ambicioso y valiente, como debiera ser toda búsqueda poética que se emprenda. Un libro que apuesta todo el tiempo en cada poema a decir verdad, abismarse en la materia e intentar nombrar el misterio, su enigma, y eso de modo vivo, vivamente, intensamente, apasionadamente. Y todo ello también con un lenguaje preciso, riguroso, exigente, labrado con tiempo, con esmero y pulcritud, y tensado rítmicamente junto a su sentido. Era poeta y odiaba lo impreciso, como nos decía Rilke. Porque Miguel sabe perfectamente lo que el poeta se juega en cada decir, en cada hacer. Poniente, que cuenta con un interesante y certero prólogo de Antonio Crespo Masiu, que hace poco también nos acompañaba aquí en La Fuga. Poniente consta de 9 partes, cada una inaugurada con una cita, siempre oportuna, siempre reveladora. Por ahí pasan Juan Ramón, T.S. Eliot, Yeats, Ronsard, Sofía de Melo. Pero al igual que en poemarios anteriores, son muchas más las referencias a otros autores que aparecen en este poniente, creando así una especie de artefacto de voces, de resonancias, que vibran junto a la voz del poeta, apoyando y haciendo crecer la riqueza de su discurso. Cada parte del libro es una propuesta diferente que aporta diferentes hallazgos. Cada parte invita a transitar por una senda con una luz y una temperatura distinta cada vez, pero todas, todas bajo el mismo cielo, pues las 9 partes están estupendamente articuladas dentro de la unidad del libro. El poemario se cierra con un completo y detallado capítulo de notas y, como dice Miguel, alcabala de notas, que además de su función aclaratoria, tienden al lector la maravillosa posibilidad de extender, de ampliar, de enriquecer la lectura de los poemas. Poniente es un libro que habla de la herida abierta del vivir. Es un canto a la vida acompañado de la visión constante de la muerte en sus distintas y múltiples formas. Es el libro de una vida, como deberían ser, creo, todos los libros de poesía que leamos o que escribamos, ¿no? Deberían ser todos el libro de una vida, ¿no? Y es un libro también que habla sobre la poesía, que habla sobre el lenguaje, que se hace preguntas sobre cómo las palabras pueden a veces encarnar lo real y traernos el rumor de lo inapresable, de lo que late más allá y nos es común. Recordamos en este sentido unos versos de Roberto Juarroz, que dice eso de sacar la palabra del lugar de la palabra y ponerla en el sitio de aquello que no habla. O por ejemplo también, siguiendo a Roberto Juarroz, para poder hallarlos, perdón, hay fragmentos de palabras adentro de todas las cosas, como restos de una antigua siembra. Para poder hallarlos es preciso recuperar el balbuceo del comienzo o el fin, y desde el olvido de los nombres aprender otra vez a deletrear las palabras, pero desde atrás de las letras. Eso nos decía Roberto Juarroz, y que creo que tiene mucho que ver con las búsquedas y los caminos de la poesía de Miguel. Y ahora sí, citando a Miguel Virat y a versos de Poniente, que creo trabajan en este sentido de trabajo con el lenguaje. Unos versos del poema Luz que ve, estupendo poema que contiene el libro, y que dice: cuando el viento que siembra estrellas penetra un verbo que agita el lenguaje entero, vibra el orden de todo el universo. O por ejemplo, estos versos del poema Tenebrae, que dice: mi cuerpo es todo mi lenguaje, mi mente las palabras, y mis hijos serán todos los vientos. O por ejemplo, este verso del poema Catábasis, que dice: el sol ya solo existe en las palabras. El sol ya solo existe en las palabras. O por ejemplo, cuando afirma: en cada palabra late el lenguaje entero, como en toda estrella el orden libre del universo. O por ejemplo, en el poema Pensamientos bajo las mesas, afirma: cuando escribo siento cómo se traduce todo aquello que las cosas transpiran por mis raíces de carne. En un texto que hace unos años escribió Miguel Beirat, dedicado al poeta Juan Planas, y que he podido leer, podemos encontrar estas lúcidas reflexiones en torno al hacer poético, que creo vienen muy al caso de lo que estaba hablando, y me gustaría compartirle. Dice Miguel: la poesía no es algo revelado, pues eso pertenece a las religiones. Nace de la conciencia plena de estar vivo, y como tal, de lo más sensible de esa emoción primaria. Esa emoción insomne produce en el cerebro el chispazo que resultará en poema al encontrarse con la facultad del lenguaje, en su empeño de ser comunicada en un acto tan amoroso como el que produjo su aparición inesperada. Al hallar las palabras con que nombrar y transmitir esa pasión recién nacida, el poeta las ordenará de forma musical, mediante un conocimiento comunicado desde las esferas que pueblan junto a él el universo, como creían los pitagóricos. Esto es lo que me ha hecho repetir a menudo que poesía es metafísica y música a un tiempo. En ese mismo texto dedicado a Juan Planas, también dice, refiriéndose al hacer poético: encontrar las ocultas galerías que nos conducen a un método de conocimiento no normativo, no exacto, no útil para hacer leyes o construir sociedades, pero sin embargo certero y capaz de desconchar las más duras piedras a la luz de ráfagas de ritmo hecho palabra, para hacerlas llorar, cantar, exaltarse, conmoverse o movilizarse incluso hasta la muerte. En Poniente encontramos también cuestionamientos de la identidad, señalamientos de la pobreza del nombre, de la pobreza del yo. Así dice: pero nadie es nada si vivir adherido a un nombre supone un modo de suicidarse. Pero nadie es nada si vivir adherido a un nombre supone un modo de suicidarse. También contiene bellísimas y afinadísimas reflexiones sobre el tiempo y sus rodeos y sus elipses y sus repeticiones. Buen ejemplo de ello es el poema Un raro amanecer copernicano, una delicia a mi entender. También contiene, sobre todo en una de las 9 partes que compone, como decía, el libro, la quinta parte, si no me equivoco, una interesantísima reflexión sobre la relación entre sujetos y objetos. Por ejemplo, cuando dice en el poema ¿Por qué las piedras gritan? Cuando el humano se vuelve objeto y cree que ya puede engendrar sin amor, chocan entre sí sombras extrañas que destilan su materia. Es una poesía también, la de Poniente, la de Miguel, una poesía del conocimiento, del fértil conocimiento, de la trascendencia, del viaje crucial que supone. Y quien pensó lo más hondo, ama lo más vivo, nos dice. o también esto, la poesía del conocimiento, a mi entender, también se comprueba maravillosamente bien en el poema Antes de amanecer. En este sentido, hablando de las formas de conocimiento que nos propicia la poesía, volviendo también a Juan Ros, que lo estamos utilizando casi de vehiculador de este texto, Juan Ros, hablando del poeta japonés Basho, dice: Basho, además de un maestro zen, no comprendía la poesía, pero la vivía, la experimentaba, la creaba. ¿Hay otra forma de conocer algo? Hay poemas también en Poniente que se revelan ante la injusticia y el dolor, ante la barbarie, ante la terrible y continua realidad en la que el capital nos sitúa, convirtiendo la vida en mercancía o simulacro. Como afirma este poema, todo empezó a saberse en el siglo XXI del secuestro, en que cada persona fue una empresa en miniatura. O bien cuando dice: la vida extinta, donde el éxtasis ya, o mirada sobre cosas concretas. La vida extinta, donde el éxtasis ya, o mirada sobre cosas concretas. Y por supuesto, Poniente habla también de esperanzas y habla de amor, porque querer decir algo que merezca la pena ser dicho es tender, sin duda, un generoso y necesario puente hacia el otro, algo que está muy presente en la escritura de Miguel Beirat. Él mismo ha llegado a hablar de hallar el camino hacia la bóveda cordial del otro y recibir desde allí un nuevo aliento que le guía. Y antes de ya darle la palabra a Miguel, agradeciéndole de nuevo en nombre de La Fuga y en nombre de todo su participación en el ciclo, que sabemos bien que no es fácil verlo en estas apariciones públicas, concluyo esta presentación diciendo que asomarse atentamente a las páginas de Poniente y por extensión a toda la obra poética de Miguel Beirat es adentrarse en una casa repleta de ventanas por las que mirar y asombrarse, por las que mirar y estremecerse, por las que mirar y transformarnos. Ventanas por las que se filtran adentro, además, esas distintas, enigmáticas, reconocibles luces que alumbran el mundo, esas que nos conforman y vinculan en su complejidad. Les invito a pasar a esa casa. Es una casa acogedora. Se está bien acompañado allí, sintiendo vibrar la belleza de lo vivo. Les invito a pasar, como digo, y a situarse en su centro, dispuestos a dejarse atravesar por esa luz de luces que entra, a escuchar, a palpar la materia de la que dicha luz nace y a la que regresa, transformada, a palpar y a escuchar las claridades y sombras que desvela esa luz. Pues nada, pues, con ustedes, Miguel Beirat. Yo casi no tengo nada más que decir. Te agradezco muchísimo tus palabras y a todos vosotros vuestra presencia. Sé que no es fácil estar sentado tanto tiempo escuchando hablar de un género difícil, el género de géneros, como se ha definido muy a menudo, porque los contiene todos y los quinta esencia todos, ¿no? Pero creo que tú has dado exactamente con la clave de lo que significa este libro al decir que, al describirme como toda una vida dedicado a este es un libro de la vida, no es un libro sobre la muerte como alguien ha querido interpretar, sino de alguien que sabe que ya estuvo muerto hace miles de años, ¿no? Y la metáfora fundamental, que también has explicado muy bien, es la del primero de los mitos que dio lugar a todos, del dios descuartizado que cae sobre la cima de Poniente y resucita después de atravesar el mar, tiñendo con su sangre la aurora y reconstruyendo el día. Esa es la metáfora fundamental de la palabra. Y paso, para no cansaros más, a leer un par de poemas de la primera parte que precisamente hablan de esto, de esa perduración del canto, de ese canto, de esa amalgama de la que hablaba también José María, que constituye el eco de todas las voces que han expresado las opiniones de todos los hombres a través de todas las civilizaciones. Esos ecos que se han reflejado en el espejo de todas las culturas son los mismos, porque la poesía fundamentalmente de lo que habla es de emoción. Perdura el canto. Dice: máscaras constantes surcan el dolor, como derivan los cuerpos a espumas al romper por la costa y las mareas. Será mi aliento que canta, inesperado y solo. Del otro lado salta maquinal un verso al aire, pero ahora no soy yo. Un poema. Dice: canto todo cuanto perdí, follaje oscuro o sueño que desciende envuelto en llameante rocío. Corazones de cieno llueven, rugiente furia humana, floración rota de lenguas, radical error de paralaje. Lo que perdí sigue el combate, o férvida pupila. La siguiente sección dedicada a la luz que se abre, abre con un poema que se llama Música y Jardín. El sol se pone en mi jardín. Quiere extenderse hasta los bordes del espacio tras la sombra de algunos pájaros. Yo sigo con mirada inquieta entre luz y fango, la trayectoria sublime de la noche tras el fanal del poema. La sangre contenida en esa curva copa mana de mis ojos como música escarlata nunca oída hasta la aurora. Se erige mi jardín por surcos, ramas y rumores. Humo bajo las hojas, frente al tornado de su propio origen. Perdonad, yo creo que si me das una cerveza, me va a venir mejor. Porque lo del agua no está solucionando el problema. Lo del agua no. Es que tengo todas las toneladas y toneladas de humo. Adiós, Bernardo. Gracias por haber venido. Hasta luego. De toneladas de humo respirados a lo largo de 50 años de permanencia en redacciones de periódicos, donde solo había humo y noticias y ruido de Hispano Olivetis, letra 27 o 25, ya no recuerdo, valía. Gracias. Ahora va mejor. Voy a procurar leer algunos poemas que no haya leído o que haya insinuado José María, para lograr un canto. Mientras el ser se fertiliza, buscas el misterio por el que brota tu lengua del brazo del corazón. Allá arriba parece vibrar un aire que poblaría la nada si no topase contra el muro en que las normas se amparan. La canción querría sumergirse en una lava fundida en la memoria de lo incierto, para expirar ese océano que mueve las fauces abisales y arroja insomnios al origen. En el enigma de las fuentes, de momento todo oscila. Allá abajo acaso anide la ansiada plenitud del ser. Destellan versos sigilosos a expensas del vacío, molde de tu cuerpo, anudado al miedo y al azar, que habrá de trizarse en su trampa de tiempo. ¿Aún es pronto para el canto? Allá arriba perdura el rastro del signo sepultado entre membranas y venas que también la ausencia invade. Cuando el viento que siembra estrellas penetra un verbo que agita el lenguaje entero, vibra el orden de todo el universo. traspasa audaz los poros del vaso de mi cuerpo, cal sobre cobalto inscrito en los poemas, respiración de brasas en cada meteorito errante, palabra sin pausa creada en recintos impuros de imposible retorno, edad siempre por venir. Noches imponientes, memoria de un día que golpea o palpita, flámula ciega, todo sentido a un tiempo. Esto era como una especie de introducción al libro, esta sección. Y hay un poema que a mí me... Dos poemas que a mí me gustan mucho. Uno de ellos lleva como título Tan fu clara ma prima luz, que es un verso de Bernat de Ventadorn, uno de los grandes trovadores de la historia, de los creadores de nuestro lenguaje. Un mito me pronuncia reluciente en las fronteras del sueño. Dijiste al mirar la lejanía, anhelando esa música insurrecta que te llevó hasta mi pecho. Para indagar a trasluz el ser de las palabras, intentamos pronunciar juntos, uno a uno, los cabales alfabetos y triunfar de la tiniebla. Nuestra emoción cifraba verbos que caen y caen en claroscuro tras el tajo filtrado en el bosque, laura amara que llega como forma o libertad en fuga hacia poniente. Y ahí nos encontramos con un poema que se titula Tierra ajena. Entre tanto vivo aislado, donde ya no llegan caminos, pues la arena de las horas se detuvo al cesar el temporal y devolver al espacio la canción que tú me diste, ebria de tanto fuego convertido en luz. Comíamos estrellas, bebíamos de las ubres del cielo, consteladas en su vidrio de azulado parpadeo. Creíamos vivir al limpio aroma del amor primero, que anula la turbulencia en los confines. Ahora reposamos a hitos de luz, con la boca llena de tierra. Sigue otra sección del libro, que iba a decir, ¿verdad? Tú has citado, yo tengo la costumbre de abrir cada sección. Este lleva 9 en homenaje a Dante, a los 9 años de Beatrice y a las y a su forma de construir la Divina Comedia, que también tenía 9 pisos hasta llegar al último del infierno. Al filo de la pira lleva una cita de Juan Ramón Jiménez, de su gran poema Espacio, muy desconocido. Del fragmento primero dice: ¿por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego? Es una pregunta pertinente que se hace. El poema. Entre el puro espacio y tu propio ser, amor y muerte, viven juntos un tiempo pausado que en la tierra canta. Equilibrio en que aconteces, punto inmóvil, muerte pequeña. Silencio es tu signo de partida y de llegada. Pero yo te nombro, indecible, que al éxtasis convoca sin respuesta. Ahonda la lengua un surco, afilando aquel acorde de que te hará virgen de nuevo. Ella se torna en yo, sin dejar de ser aquel, en inocente alfabeto de lengua también muerta. Descanse al fin la moira nuestra, en la luz que filtra el mundo y traza el camino del tránsito, aura que arde inmóvil, mientras la danza acontece. Y qué bien me ha sentado ahora. Sí, sí, va cada vez mejor. Y me ha animado un poquito. Una llama es una rosa que se come fría. Parecería un título de uno de nuestros compañeros surrealistas, de los que hemos aprendido muchísimo, además. Eres tú quien arde en cada rama dorada que incendia el seso. Y también aquella roca que temblaba en el cristal de roca que el magma interior congela. Si la llama es una llama, es una llama, tautología sagrada que bendice las piedras arrojadas de tu boca contra el cielo, sigue en espera del puente que la acople en sus dos hendidas partes. Abre y cierra tus labios como un pez que se agota en los mares de sentido. Deja de fingir que aún puedes abrazarme y despéñate en tu grieta verdadera. Tuya es la soledad que se desploma sobre ese calcinado mediodía. a las manchas de sangre secas por el sol sobre la arena, llamaste rosas del desierto, hijas de dioses comestibles triturados por los siglos, vida de mi vida, iracunda ciega lumbre, río helado que devora la clepsidra. Ahora escojo cuidadoso las tibias gotas de tu piel, vago vapor en la urdimbre del poema. No de luz y fuego se alimentan los volcanes, sino de cada palabra que cae hasta su boca. Azotará el verbo a relámpagos mortales los tornados en que crecen al pairo del amor, fiebre antigua que por los pechos respira entre hogueras, fumarolas y caricias. Arde pues, o saca fuego nuevo de tu fragua para cargar el rayo con que habrás de alimentarte mientras dure el gran viaje, o sueño inexplicable que vida y muerte se confunden, en que vida y muerte se confunden y se abrazan en la última herida infectada del olvido. Óvulo escarlata, lo que llamamos muerte. Es Tenebre, que es quien me ha quitado la botella de cerveza. Ah, yo mismo te la he apuntado. Bueno, me habéis dicho que voy cada vez mejor. La he dejado aquí para que te siempre a mano. Sí, sí. Este es un poema que ha citado José María en su espléndida introducción, que se titula Tenebre. Mi cuerpo es todo mi lenguaje, mi mente, las palabras, y mis hijos serán todos los vientos. Con la muerte ya en las alas, a poniente vuelo solo, y de amor me muero al verte como lágrima rolando al resplandor de su reflejo. ¿Dónde estás ahora? Grito a la ventisca y a mi mente, o a los hijos que tuve en tu mirada y no vivieron para verlo. Con el eco por respuesta, cuando esta luz se acabe, seguirá llamando a grandes voces en el párpado que tiembla. Pero ¿a dónde irás si a sola? ¿Hasta dónde llegará mi voz para encontrarte? ¿Qué será de ti cuando yo vaya creciendo, ya sin luz y ya sin sombra, sobre una lengua de aire viejo, tan solo hecha de tiempo? Beberemos luego nubes, crepúsculo y endecha. Con las garras se titula este poema. No sé bien cómo, pero por qué. Pero tendrá su razón. Ve tú por delante, le dije un día al canto. Puedes ir a donde te lleve el deseo y ser la nueva primavera que alumbre tu entrepierna de árbol joven. Férvida de fulgores, carne en la forja de una estrella que pulsa su destello al extinguirse. No te detengas aunque el filo de la pira, útero y frontera, temple tu propia bóveda. Canta con flores de jazmines por el barro y de almendro en la quemada rama. Con los bosques derretidos canta ya en la niebla, tornasol de tu voz sobre mi sexo. Piensa que el aire se puso ya tan duro como el mar. Brillo de vitrales que ni la luz traspasa y llena de miedo el caño de tu flauta que no suena como siempre. Decide si puedes inflamar sus hoyos con tus dedos ahora que entre todos conseguimos arrancarnos la dulzura con las garras. Descoso la herida de la frente con las mismas manos con que abrí el ocaso. Un pálido flujo se mueve desde dentro. Filtra el leve ademán que indica el giro hacia la noche. Por la brecha volando sale un pájaro. Cruza el mundo y reposa sobre el frágil muro en que cantaba el destino. De la herida cae rodando la sesera como un dios que agoniza clausurando posibles paraísos. En este lugar ya sobraba todo atisbo de razón. Las brasas se asfixiaron, el sol no existe. Allá a lo lejos quedan floreciendo los naranjos. Me estoy pasando. Calma. Cuando estéis hartos me lo decís, ¿eh? Yo paro. Poniente Fértil. Poniente Fértil fue un título que se me ocurrió a través de de la lectura de un poema de mi exmujer Clara Janés, que se llamaba Creciente Fértil, ¿no? No sé si quise llevar la contraria por instinto o no, pero lo titulé Poniente Fértil, inspirado por ese creciente fértil. ¿Por qué? Es tan fácil pensar que solamente es fértil la aurora, también el poniente. Casi hundida va la barca, transparente, con su carga sutil pero excesiva. Disipa tú en la orilla toda luz sobrante que impida ver con claridad. Entierra luego en cieno fresco la memoria y parte del corazón, la menos rota. Para el viaje, con un poco de aura basta. Sonríe sobre cubierta en tanto que tu estela se cierra en soledad definitiva. Di que vivir no fue impostura y que la muerte representa la más serena y verdadera de sus formas al tiempo que su origen. Que de nada sirve abrir las alas cuando todo acaba. Eres un alma, nada puedes decir. Respira el fuerte aroma del cabeceo de proa, moroso deslizarse de la voz obstinada de tu madre que yende un nuevo canto hacia poniente sobre la quilla solar. Sonarán entonces, a impulsos de la suerte, los versos nunca escritos en la lengua olvidada en que nacen todos los lenguajes. Tiempo que la bruma cicatriza tus espaldas en gran abrazo interminable. Lenguas, patrias, laberintos. Esto está muy de moda ahora, la parte... Sí, qué linda con Francia, la tierra donde nació mi madre, en el Pirineo. En cada palabra late el lenguaje entero, como en toda estrella el orden libre del universo. Pero aquí abajo crecen las raíces confundidas en una ambigua penumbra donde el logos madruga sus sonidos previos y se reparten las entrañas. Vapor de vida que prolonga el tornado inicial del habla hacia las nubes. Ríos de falenas distribuyen su alimento en balbuceo de signos que escribirán el mundo. Anónimo, habitarás tu propio impulso al aire del azar, pues las fronteras se esfuman en la identidad errante del mortal abandonado a la noche cerrada del ser. Lluvia, a veces llanto, puente, caos o laberinto que arde sordo sin palabras ni destino. Aunque algún hombre pueda ser una isla muda, ninguna lengua será una patria que resida por entero en la conciencia. Antes de amanecer. En este poema hay también una cita de Bernat de Ventador. Veráis, l'homme se clardats. Hay un poema de un trovador cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, es decir, de aquel poema que le nació mientras quedó dormido cabalgando sobre su caballo. Es un poema bellísimo, pero no recuerdo. Bueno, ya me acordaré, luego os lo digo. Antes de amanecer, quien domina el ritmo en la candente arboleda del sueño, quien solo ve aquello que sus ojos quieren mirar, quien no penetra sumiso en los ciegos espejos, ni delira al saber que las preces no disipan tinieblas, quien conoce el morir como el fin de la propia memoria que en sí misma se extingue, ya no puede temer a la muerte. Él es aquel hombre viejo, libre y señor de su luz, que danza en el punto asomado al farallón de poniente. Él es quien escucha el batir de oleajes donde los muertos se abrazan temblando entre nombres sobre la ausencia desnuda. quien refleja un naciente compás de dormida cantiga. Veráis lums e clardats, ramas de albor y verdad, desde el leve vacío que cabalgó el ocaso, y en el aire apenas sueña un poema verdadero, de pura nada hecho. Ese era el poema que me temblaba en la cabeza. Hice un poema de pura nada, de la pura nada mientras cabalgaba dormido, ¿no? Sí, pero debe estar en las notas aquí, sí, porque yo soy la pera para eso, ¿eh? Siempre aclaro la intertextualidad de dónde viene, ¿no? Implacable porque como anotador. Me parece honesto, ¿no? Vamos a ver. Y volvemos a Bernat de Benton. Ahora no veo lucir soleil. Ahora no veo lucir al sol. Desearon que se quedara con ellos para siempre. Amaban aquella luz de carne nuestra que no brilla en los vitrales ni en copones de oropel. Esa que vestía de blanco las retamas en caminos y arboledas cuando erraban perdidos los niños Alberti y Benvenuti. Ya saciados de su aroma mezclado con espliego, quisieron encandilarse para siempre en su blanca quemadura. Mas llegó la taciturna de decapitar las ramas. Ya olían las cortadas flores a sangre presentida, y a súbito ciprés de fuego le latía la resina por el pecho a Rafael. O lumbre encendida en carne humana, aroma de retamas, tierra que sepulta mágicas linternas y libera la conciencia coagulada por los cirios, fantasma seco y alejado del sol de las capillas por los amos del silencio. Penumbra donde el oro ansioso sepulta el fuego sin nombre que en las ollas atesora. Ahora que pusimos rumbo al aura oculta en los caminos, dehesas y arboledas, volveremos con los ojos henchidos de luz y de retamas retoñadas que anunciarán lo verdadero a los cobardes. En nuestro vuelo elíptico, las aves nunca decimos adiós. Así también ocurre con la luz y con la sangre, con el canto y el deseo, como la muerte y la memoria. Siempre regresamos. Este iría muy bien ahora, el de... Vamos a ver, siempre está muy, muy, muy lejos, ¿eh? Yo creo que estoy leyendo demasiado, ¿no? No. ¿De verdad? Esta sección que ha citado José María, objetos y sujetos, interesantísimo. Es algo que siempre me ha conmovido, la utilización del otro, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? La conversión del otro en un objeto que se usa, ¿no? Pero resulta que también usamos objetos, pero objetos que tienen viva en su esencia la propia naturaleza, como las piedras, ¿no?, de las que venimos. Además, según los descubrimientos de los últimos arqueólogos siderales, este objetos y sujetos tiene una epígrafe de Gérard de Nerval que dice, lo traduzco, ¿no? Homme libre penseur, te crois-tu seul, pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses. Hombre libre pensador, ¿te crees solo? ¿Te crees que solo piensas tú en este mundo donde la vida estalla en cada cosa? Pensamientos bajo las mesas. Cuando escribo siento cómo se traduce todo aquello que las cosas transpiran por mis raíces de sangre, de carne, perdón. Animal entre animales, mi materia está en las piedras y los campos, los árboles y arroyos. También entre las mesas, lápices y sillas, las casas y zapatos. O por los vasos, antenas, llaves y candados, en los objetos y lugares, seres o en seres vivos supuestamente inertes. Cuando lleguen al fin las bombas de neutrones, las cosas intactas recordarán aquello que hicimos con ellas para sentirnos personas. Para entonces quizá los nuevos aires traigan y lleven algo, muy poco, de su humilde vida secreta sobre los certeros meteoritos y tormentas celestiales. Misterio de amor que sobre las mesas reposa, encendido oscuro verbo que nos fuerza a mudarlas en sujetos. deidades que se resisten a nacer, escoria inflamada al encuentro de otros cantos que rodaban casualmente hasta el mar, música o todo sin forma entre el murmullo de indescifrables paradojas. Este es muy intelectual el título, ¿no? Fotosíntesis del Logos. Si vivimos entre un polvo antiguo, apenas renovado por la respiración de las plantas, no nos preguntemos por qué en la mesa tiembla el espíritu del roble que alimentó su savia antes del hacha, o aquel alma que bailó en el vaivén de la sierra que cortaba los tableros de su armazón de celulosa al mediar entre su propio canto, entre su propio ser y el puro espacio. ¿Cuántos de esos cosmos machiembrados a caja y espiga en el taller de mi tío Jaumet, el carpintero, estuvieron ya dentro de mí antes de nacer ensamblados en las mesas? ¿Me reconoces ahora tú, corteza palimpsesto de mis palabras, respiración del poema invisible en que rítmicamente yo acontezco, o la única cuyo mar paulatino soy yo, a la Ocepo, reconquista del espacio? Me dejo sin leer algunos para que podáis leerlos en el libro. Esa es la cara de felicidad que ha puesto Luis. El poeta. Lleva entre paréntesis Das Ding, porque está inspirada en el concepto de la cosa de bueno, lo dice el poema. Sí, yo soy la cosa, y acaso el otro primordial que alimentó tus peores sueños. Soy yo quien arde solo bajo la zarza, tu objeto perdido según Lacan. Yo, el imposible, el indecible, el innombrable ser humano, navego por tu mundo nombrando lo que encuentro. Ilumino esas pequeñas apoteosis profanas, boca y párpados cosidos con los hilos del sudario de mi madre. Me quedan los brazos libres para ceñir el mundo antes del gran salto, donde sobra espacio, como mudo mendigo que antes de la fuga comprendiera que el silencio es muerte y parodia descompuesta de quien fuiste tú, desnuda, despeñada cabeza. El poeta se lamenta de los objetos enterrados. Hoy te altera aquella némesis tan fría que dejó anunciada su visita en los ojos de tu infancia solitaria. Como presagio que advierte la inminencia insaciable de la sombra, dispara voces y levanta torbellinos de raíces hundidas en tu frente. Aúlla violenta las esquinas de los muertos violados antaño por el odio contra el secreto encalado de las cimas, pedregal de viejas cosas que hoy reclaman un nombre a la memoria. Antígona yace deshabitada y desnuda en el arroyo negro de togas y sotanas. Cambio de página se titula esta sección. Y lleva un epígrafe de Saint-Jean Perse en la Anábasis, que le valió el premio Nobel. Un país sí, le ponen la mía. Un país como este no es el mío. País de ausencia. Aunque todo resulte en nada, al desandar el camino la travesía termina y comienza al mismo tiempo. Todo será nombrar y nombrar de nuevo cada cosa, hallar un nombre propio, pero nadie es nada si vivir adherido a un nombre supone un modo de suicidarse. Un lugar así tampoco podría ser el mío, pues que navego en redondo sin patria conocida, será que me he perdido. Estiaje, un estiaje necesario, sí. Es más alto el cielo. De nada sirve simular que resucito cada mañana ante el albor, me dije un día. Lo ya quemado no arde nunca el nuevo sol de conocer. A menudo también se borra con la estación que iluminó su nacimiento. como ahora mismo este poniente que se acorta en la mirada mientras la blancura decrece sobre el muro azotado por la lluvia. Ah, coincide con el brusco crecer de las mareas. Siempre será más alto el cielo que coloca su propia apoteosis como parte de la apuesta. Juega siempre con ventaja. La palabra escrita no es incandescente. ¿Volverá como arden las hojas del otoño y salen a volar renuevos en ceniza? Aunque un día decidí salir del territorio definido por fronteras impasibles, pienso ahora que acaso sobrevivo por la elipse de un mundo construido en sus reflejos. ¿Notará alguien mi súbita llegada al lugar de afuera? Toco mi cabeza con las manos. Aún no pude crecer tanto. Y ahí acecha un blanco miedo. He ido donde la belleza pareció ser toda nueva para siempre, y en el último día hallé el primero. Aquel que cae al fulvo, ardor de luz, desnudo y leve, con su juvenil sonido por el aire. Hermoso aunque se emboce en la primera sombra derramada sobre la página en blanco. He retrocedido a ninguna parte como el salto de un cuerpo en el abismo que busca su signo para copiarlo en la página esfumada de aquel día inaugural. Así nos miente el alba en la escritura oculta que jamás cancela los pasos de la noche en su primera sombra. Momento exacto en que la belleza se estrella en vano contra el muro del deseo que espantó a Leopardi, cuando nuestros pechos se amotinan frente al poder de la naturaleza que impera solo para el mal y la infinita vanidad del todo. Claves amargas, rayos. Llorabas al recordar bajo la luna los rompientes. El salto de página nunca es fácil para nadie. Olvidar el sabor de los enebros destilados con canela y aromas de húmedo musgo y regaliz. La boca apura el último reflejo de luz humana en el hielo con ginebra sobre estatuas desguazadas. Beberse los iris en azules destilados como marcas de tu paso hacia el bajío. Esta noche el silencio hará estallar el esplendor de los astros solitarios. Música brutal escondida hasta ahora mismo en la conjetura de Nash. Dinamita ya tu pauta en clave de arenisca. La marea. Signo que anuncia su viaje por quebradas olas de materia y tu próxima caída sobre el mundo en llamaradas. Te rendirás a la boca abierta del mar como polen que desciende hasta las rocas. Humus pensante tú en un postrer intento de volar solo, con un poco de fortuna más la ayuda forzosa de algún rayo, acaso consigas renacer de tu lenguaje. En la pánica memoria. La pánica memoria, su epígrafe es de Borges, dice: fuiste el fuego, en la pánica memoria no eres hoy la ceniza, eres la gloria. Y este, vamos terminando. En esta sección hay una serie de homenajes a poetas que me han sido muy queridos, como este primero que voy a leer, la elegía en Tolos, dedicada a una poeta que fue mi amiga en la época en que viví algunos años en París y que se suicidó hace 3 años. Se llamaba Martine Broda y era hija de lo que llamo en el prólogo a la traducción de sus últimos poemas publicados, la segunda generación de Auschwitz, la de los nietos, la de los que vieron el dolor de no haber podido morir en lugar de sus abuelos, coño. Ese libro que traduce es Deslumbramiento, ¿no? Sí. Joder, qué viejo estoy. Elegía en Toros. Toros es un templo griego, en fin. Mas si creemos que nuestro único sujeto es el deseo y al mismo tiempo nuestra esencia, querríamos ser el objeto perdido y olvidar todo lenguaje. Dormir en la colina disfrazados de chopos y cantuesos. Dormir junto a las cosas enterradas bajo un horizonte de leche negra. Dormir entre las zarzas, jaras y sarmientos que un día fueron sujetos abrasados. Y también con los muertos de dolor o de una borrachera. Dormir bajo la grava junto a las flores de Biznar o Bagdad, crucificadas de noche por el odio que despierta la conciencia de ser libre. Dormir en la colina de Spoon River tras un mausoleo cualquiera, bajo el manzano de un huerto o sobre la cima del mar. Ser para siempre un ser, aunque muerto, deslumbrante de deseo, y conseguir que dure al menos el tiempo de regreso hasta el chispazo inicial, solo un gesto, y dormir para siempre de la mano de nadie, como duerme Martín con su enjuto cuerpo entregado en ofrenda a sus amantes, Lares, Jouve, Juarroz, Chelan o Lacan. Todos duermen ahora en la colina de Tolos y nosotros, también muertos como con ella, como objetos, cosas húmedas, entre la seca arena, este silencio. Toma aire, Miguel, toma aire. Vamos a echar una cervecita. Joder, va a ser peor. Me da llorona. Ay, qué emocionante pueblo, ¿eh? No, tuve una vida muy dura. La vida de la culpa. Esa culpa que han inventado los curas. Este poema está dedicado a Paul Celan. Yo vivía en París en el momento de su muerte, muy cerca del puente, desde donde decidió tirar su sombrero por última vez. Paul sube al Sena por la cucaña del cielo. Paul nunca mantuvo el cuerpo colgado de una luz que uniera su sombra con su vida. Además, tampoco fue seguro que brillase en su noche luz alguna donde colgar una cuerda para subirse por ella, echar pie a tierra o simplemente ahorcarse. Suspendido el signo de sus alas, su grito no esperaba jamás al pensamiento en el pasivo latir de la palabra. Solo, como azor montano que no nació para servir, harto ya de medirse con el cielo, decidió arrojarse de cabeza a la clepsidra y ponerse a su altura de una vez. Tuve la tentación de decirte una puñetera vez, pero no era poético. Junto a Brecht. Mientras llega la hora del gran salto, grabemos este alegre epitafio que entre tanto tonto e inútil escribió nuestro amigo Bertoldo, ya enterado del destino del poeta entre un pueblo de peces congelados. Escapé de los tigres, alimenté a las chinches, me devoró vivo la mediocridad. Mas su amor alimentó a todos cuantos comimos de su rojo corazón. Imítalo si osas, viajero airado, pues luchó por la libertad del hombre. En su estela espera la última rosa de Ronsard, guardando el sitio. Aquí había un par de poemas que tú has citado y querías que leyera, ¿no? Quizá el del siglo XXI. De sí, todo. Que es una sección, ¿no? Sí, un poco dura de, según José María, de leer y de entender, porque es un poco tiene un lenguaje alterado, ¿no? Sí. muy roto, ¿no? Pero estos son más asequibles. Todo empezó a saberse en el siglo XXI del secuestro, en que cada persona fue una empresa en miniatura, y más allá, determinadas claridades saquearon las bóvedas y simas. El individuo, el oro al sol, retornarían células eucariotas industriales. Una parca sombra se hizo hueso líquido en las entrañas, supo la luz a negra albura, bulto inmensurable, Darwin ululaba. No quedó a priori carnal, siquiera escrito, a más allá absoluto, Merleau-Ponty, no de cuerpo presente, la percepción en pie de rótulos, orden nuevo, guarismos, anagramas, colgados por el pecho, el caos, siempre recomienza el Lebensfeld, donde no coagula la herida de la rosa en las cimas del salitre, o universo posthumano, no justificado axón por la estética, maldad, mentira, entre grasa que produce máquinas de sentido. Un golpe me azota el muelle suelto del ojo descosido por la explosión. Erinias vendrán a ayudarme a limpiar todo esto. La puerta, me iré solo, me iré yo el primero al filo del final. Palos fósiles de ciego a resucitar emociones, a resucitar emociones. ¿Qué significa la canción? Son toda una serie de preguntas sin respuesta que os voy a ahorrar. Y sí me gustaría, si no estáis demasiado cansados, parece que no. Terminar la metáfora central de este libro. En realidad son 9 poemas muy cortos, pero que son uno solo, ¿no? Es decir, ese viento de la palabra que veíamos sumergirse en Poniente para resurgir luego, me nace a mí de una metáfora que se me quedó grabada después de leer un libro de una ciencia todavía desconocida en España, que es la psicoarqueología, ¿no? La psicoarqueología estudia los cráneos primitivos que se encuentran de vez en cuando en África, fosilizados y tal, e intenta descubrir por qué, cómo de pronto nuestro ancestro, el primate, pudo articular palabras con sentido y comunicarse. Esto la famosa tríada Leontief-Vygotsky y Luria decidió, vamos, con la represión de Stalin sobre sus cabezas continuamente, es decir, que la palabra había sido emitida por una necesidad social, por la necesidad de cooperar con el otro. Lo cual nos llevaría a la conclusión de que, no como creen los creacionistas, que el pensamiento se emite de un ser desconocido y que reside en el alto cielo, sino que el pensamiento se deriva de la emisión de la palabra. Es decir, al hablar estamos obligados a pensar, porque tenemos que comunicar algo al otro. Antes, el cerebro de nuestro ancestro, el primate, estaba poblado únicamente de instintos, ¿no? El instinto de reproducirse, de alimentarse, etcétera, ¿no? Entonces empieza esa transformación. Pero ¿cuándo surge el canto? ¿Cuándo surge la poesía? ¿Cuándo un grito, cuando un dolor de amor, de pasión, de dolor, se modula? Es decir, el que lo emite decide convertirlo en música, en canto. Cuando ahí sucede ese milagro, esa metafísica y música que he citado. Por cierto, que ese texto que has citado no lo tengo yo, no sé, se lo debí de dar al poeta al que estaba yo presentando y lo he perdido, pero bueno, no estaba mal. Se llama Paso del Dolmen. Ese viento que es la palabra, que cruza el cerebro del primate un día. Como huracán, cruza el dolor la umbría por el vientre diáfano del dolmen. Ante el cuerpo yacente retumba un bárbaro aullido entre las piedras. La voz se ahoga y cae por el pozo de agua oscura que suplica al templo crepúsculos de ascua. Cruza llamas, prende su sonido purpúreo a las agallas. Ese púrpura es el hilo delgado de un fulgor que descompone el oro líquido, es la púrpura que salta, el púrpura de origen. Fuego sin materia cruza el himen finísimo del dolmen, en aroma crecido, vivo y muerto, púrpura modula el grito, la garganta. Y la resina transparente en lágrimas que hierven desde el seso amasado en pensamiento, cae la voz, busca la tierra y nace en agua del aura deshabitada que desnuda tu cuerpo, sin sombra pasión clarea que al orto eleva el techo. La boca renace del silencio de arcilla. Como delta que ya desagua en los esteros, vierte el dolor de unos a otros. Más hondo, donde manan su ausencia nuestras venas, petrifica. Una voz restalla en la hueca cisterna que late entre los cuerpos usados del Cromlech. Tanto sueño desangrado ahora recordará. Primera herencia del hombre alzado y solo, delira bajo el esplendor del megalito. Invoca allá mismo nueva sombra. Se coloca la sesera donde el dolor no cruce, parte a parte, y mane la crecida, aguas arriba, aguas ayuso. Antes era el silencio tu caverna oscura. Eras tú un objeto o cosa sin mente soberana. Libre ahora ser sin nombre atónito, entre dispersas ascuas a trasluz late el corazón de un crepúsculo violeta que en la taza marmórea canta. Por su mente se remansa el agua muerta. En tu canto agrupa radical el sueño nuevas eras de desnuda savia. Orífice de los idus puros, solo en la brisa del alba tú cortabas ramas de avellano como zahorí del punto que el poema erige, limen de leyenda, aquí la historia empieza. Para este siempre impuro punto, sigue la esencial palabra sobre tiempo impresa, aquella que fue bramido inaugural ante el cuerpo de cera, arde hueco lecho ancilar azul jacinto de la primera herida, mar entre delirios sin nombre agitará tu herencia, ebria carne, cantada apenas. Y ya, este es el último poema del libro. Quedará de aquel día un círculo trazado en torno al dios de piedra, mensajero febril que cruza las fronteras y es el amo de los sueños. Sobre un arco de mente en mente funda las formas de alzar techos al viento con la luz pautada en palabras o cifras de febril amargura. Así elevaste tú estos cantos en su honra. Tengo la impresión de haber sido muy largo. Pero si tenéis ganas de preguntar algo, de dialogar o de acabar esas botellas tentadoras que tiene Luis ahí, yo estoy dispuesto a lo que queráis. Pues lo dicho, si os apetece comentar algo, alguna pregunta, algún comentario sobre los poemas, sobre la obra de Miguel. En las sesiones de cercanía, lo comentábamos al principio de esta sesión, estábamos muy contentos con cómo se está produciendo estas sesiones atrás, ese espacio para el coloquio, que siempre es una cosa que bueno, que a veces se invita a ello por cortesía casi, ¿no? Porque luego no suele tener muchos resultados, y estábamos contentos de cómo estaba funcionando en el ciclo ese apartado. Espero que este no sea la excepción, esta sesión. Así que si alguna... cualquier cosa que os apetezca comentar, este es el momento, ¿no? No me diréis que mi poesía os ha dejado mudos, ¿no? Es difícil, yo no entiendo. Como decíamos al principio, es este género de géneros que los contiene a todos, es decir, que es ensayo, que es filosofía, que es narración también, como no solo narración como pretenden los de una tendencia llamada la experiencia, pero también es narración, también cuenta hechos, cuenta cosas, cuenta biografías del poeta o de las personas amadas por el poeta, ¿no? O que han formado parte de su vida. Es difícil entrar en ella y entrar en una inquisición sobre cómo se combina la palabra con el pensamiento y al mismo tiempo con la música, ¿no? Es alquimia pura. Nada, que no les excito. Bueno, yo sí que quería comentar una cosita. Aquí en el libro, uno de los libros que cité antes, en este fantástico Fronteras de lo Real, en los escritos sobre poesía. Sí, que debe estar agotado o desclasificado, ¿no? Porque no veo que Luis lo tenga aquí. Lo publica la es que el editor es un Cali. Sinvergüenza, ¿no? ¿Eh? Iba a nombrar a la editorial, pero si no está ni la nombre. No, sí, pero está Calima, vamos. Calima, está en claro Calima. Que no distribuye, no. Da igual. Hay uno de los ensayos que recoge este libro, uno de ellos que se llama Los huérfanos del exilio, y que tiene mucho que ver con la parte biográfica de Miguel, que nos arroja bastantes luces sobre su, bueno, pues sobre desde dónde se construye su persona y su poesía, ¿no? Bueno, por el momento en el que nace y cuáles son esos equipajes literarios de los que se provee, ¿no? A mí me interesó mucho ese texto a la hora de pensar sobre cómo esa generación, ¿no? Esa generación. Hombre, somos una. A la que pertenece Miguel, claro. Que se queda un poco huérfana de referentes, ¿no? Claro. Por un lado, lo que queda en España justo después de la Guerra Civil no es como para tenerlo como referente en lo literario. Y los maestros que sí debieran ser referentes se han ido. Claro. Es decir, que había una orfandad para los autores de aquí y tienen que buscarse las habichuelas, por así decirlo, para buscar esos maestros, esos referentes que ya están lejos o los que ahí no son válidos. Ahí hay un. Hay esa búsqueda de lecturas en ese momento. Hay una reflexión muy profunda sobre eso. Y es que. Es decir, toda la generación de chicos que tenían cuando la Guerra Civil, 10, 15 años, que pudieron enterarse de algo, ver caer las bombas, ver morir gente, encontrar cadáveres en las cunetas, ver presenciar fusilamientos, ¿no? Tuvieron que cubrir los que se sintieron poetas o se sintieron con la capacidad de llenar el hueco que había dejado la generación de maestros que tuvo que exiliarse y cuya voz no llegó, no solamente por la censura franquista, que intentó traerse algunas, porque como muy bien cuenta en la magnífica biografía de Cernuda que ha escrito Antonio Rivero Taravillo, Franco nombró al poeta Panero consejero cultural de la Embajada de España y su mujer, la famosa Felicia Blanc, se dedicó a llevarle al cine y a presentarle gente y todo lo demás a Luis Cernuda, ¿no? Pero con el objetivo clarísimo de traérselo a España, vamos, ¿no? De recuperarlo. Otros se dejaron más o menos, también volvieron, etcétera. Otros irreductibles como Max Schaub, etcétera, todo lo demás, se quedaron en su exilio de México. Pero también ahí contribuyó, digamos, el espíritu, no sé cómo llamarlo, stalinista sería la palabra, pero un espíritu de posesión de sus propios poetas o sus propios militantes de algunos partidos, ¿no? Es decir, León Felipe, que era el libertario por excelencia, el boticario de Zamora, es decir, a quien habían dormido con todos los cuentos, ¿no? Ya no le podían dormir a ninguno. Es decir, no era conocido en España, no podía serlo, no se publicaban sus libros, tal como el de otros muchos, pero tampoco estaba amparado por un partido. como le sucedió, por ejemplo, a Alberti, solo por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, Alberti se erigió en la única voz de los demócratas españoles, de los republicanos españoles, no solo socialistas o comunistas y tal, porque había republicanos de derechas y había republicanos que iban a misa, pero eran republicanos, creían en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad, ¿no? Y muchos de ellos pues tuvieron que morir también en el exilio, ¿no? Siendo culpables de haber leído a Rosa Luxemburgo y haberse la creído algún día, como nuestro amigo Manolo Peñalosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los que nacimos? Me pongo, por ejemplo, perdonadme, bajo un bombardeo en la Valencia de 1938. Donde el día anterior a mi nacimiento había dado una conferencia Max Schaub y otra León Felipe, ¿no? Y Franco acababa de conquistar Castellón y se dedicaba a bombardear Valencia, ¿no? Yo nací en un refugio, pero fui educado en la España Nacional Católica. ¿Qué remedio? Interno en un colegio de curas durante no sé cuántos años, ya no quiero ni acordarme, ¿no? Y a cantazos con el Evangelio y con la esto tal. ¿A quién leíamos? ¿Qué nos enseñaban estos santos varones en las clases de literatura? Nada, es decir, a los clásicos, afortunadamente, pues bueno, el arcipreste pasaban púdicamente por encima, pero bueno, pues tuvimos una buena formación clásica que yo agradezco, ¿no? Pero claro, estábamos ayunos de los maestros que verdaderamente podían continuar con aquella cadena de ecos de la que hablábamos al principio, que se reflejaban en los espejos de cada civilización o cada cultura. Nos faltaban varios eslabones, es decir, porque Juan Ramón era uno, pero después de Juan Ramón venían todos sus imitadores, como Alberti, por ejemplo, ¿no? Y venían otros, ¿no? ¿A quién leíamos nosotros? ¿En qué nos podíamos basar? Pues en ediciones clandestinas de la editorial Losada, pero la editorial Losada también estaba controlada por Ortega, y Ortega tenía también sus favoritos, y no publicaba todo el mundo en Losada, en Buenos Aires, ¿no? Y menos María Zambrano, que se peleó con él, con toda la razón, y tuvo que publicar su famosa Filosofía y Poesía en México en 1939 en la editorial Fondo Económico de Cuba. ¿No? ¿Quiénes éramos? Los que... Yo era hijo de una familia extranjera. Mi padre era cónsul de Francia en el momento de la guerra. Donde estaba el gobierno, estaba él allí, y yo tengo una cultura basada precisamente en la cultura francesa, no en la española, a pesar de que vivía en España, porque me la negaban, ¿no? Pero otros, quizá hijos de familias españolas, con tradición republicana, etcétera, etcétera, pudieron recuperar esa cadena, que se había roto de una tradición cultural, literaria, poética, de ideas, pero la mayoría, es decir, si os fijáis de gente de mi generación, hay muy pocos poetas, esa llamada generación del 50, donde hay algunos muy buenos, que han muerto, desgraciadamente, pero son los niños que tenían 8, 10, 11, 15 años cuando la guerra, y que tenían una visión directa de las cosas y habían recibido una herencia mucho más impactante. Los poetas bueno, está Gamoneda, que debe tener más o menos mi edad, quizás un poco mayor, tendrá 78, ¿no? Por ahí. Yo tengo 75, 78, todo esto. Muy pocos, muy poquitos, muy poquitos. Un poquito está el Caballero Bonal, ¿no? que ahí está, y con su barroco tardío, ¿no? envolviendo, no quiero hablar de nombres propios, ¿no? porque enseguida me enrollo, ¿no? Este es el tema, ¿no? Es decir, que éramos los huérfanos, ¿no? Los huérfanos de ese exilio, que le hizo mucho daño a la cultura, porque ahí estaban pues los dos hermanos Gauss, el gran poeta y el gran filósofo Gauss, los hermanos de Lola Gauss, la de Viridiana, ¿no? Los Gauss, qué sé yo, la lista sería interminable de catedráticos, de filósofos, de juristas, de buenos poetas, de buenos escritores que nos faltaron en nuestra educación cotidiana, ¿no? Como maestros. Hemos crecido sin maestros, ¿no? Y esa es la causa de que muchos de nosotros, no, porque ya he dicho que no hay muchos, eso nos hizo un gran favor, porque nos abrimos a determinados poetas, como T.S. Eliot, como su maestro Pound, que es el que escribió Tierra Baldía, además, y Rilke, etcétera. Nos abrimos pues a poetas del exterior, y eso nos benefició muchísimo, porque nos aprovechamos de las corrientes nuevas de pensamiento poético que había. ¿Cómo se dice? T.S. Eliot, por ejemplo, tiene unos ensayos sobre poesía que son verdaderos tratados de poesía, y el propio Pound también, que no han sido demasiado publicitados. Antes de marcharse de Estados Unidos, es que dio una serie de lecciones en varias universidades americanas que están recopiladas y que son todo un tratado sobre el arte poética, ¿no? Y bueno, pudimos leerlo buscando mucho, ¿no? Yo tenía la ventaja de leer inglés y francés desde pequeño, y pude acceder a todos ellos, ¿no? Y poder leer pues en lengua original pues de Mallarmé, Valéry, todos los que crearon las nuevas generaciones de poetas franceses. Pero claro, benditos equipajes, ¿no? Equipajes, porque sí, también, pero yo hubiera preferido tener cerca a Cernuda y haber aprendido directamente de él, ¿no? Sí. Perdonad que cite solo dos o tres, ¿no? Pero hay otros que para mí son irrelevantes, ¿no? Tampoco quiero citar nombres. Esa famosa generación del 27 de Gerardo Diego, pues tiene. Luces y sombras. Sí. Luces y sombras. Sí, más bien sombras. Bien. Bueno. Bueno, venga, yo voy a plantear una cuestión que me interesa. Estaba a punto de clausurar el acto. Ya. tampoco tienes que extenderte mucho. O sea, aquí con la pregunta que ha planteado José María, se refiere a las fuentes poéticas, ¿no? De las que has bebido, de las que en tu momento te tenías alrededor o investigaste. Y a mí me interesaría saber en qué sentido te ha podido influir o te has nutrido de tu experiencia periodística. Es decir, porque es verdad que en realidad los lenguajes del periodismo y de la poesía pueden llegar a discurrir, ¿no?, de una manera muy paralela y muy separada. Y no, yo no he encontrado un eco periodístico en todos los poemas que, ¿no? Es como si hubiera como dos esferas muy aparte, ¿no? Es un lenguaje muy, muy poético, muy cósmico, ¿no? Muy, una poesía muy, muy tendente a captar esencia, y en ese sentido no encuentro fácilmente los puentes entre la expresión poética y la expresión periodística, ¿no? Son como dos cauces que van paralelos, y me gustaría que... Como diría un político en la tele, me alegro que me haga esta pregunta. y me alegro mucho porque me da lugar a hablar de una experiencia muy, muy personal y muy particular. Vamos a ver, yo he escrito poesía desde niño, y he escrito literatura desde niño. A los 10 años era redactor jefe de la revista de mi colegio, y también he sido periodista, ¿Por qué? Por ese ansia de comunicar que está reflejada también en este libro y que explicaba antes sobre el origen del lenguaje, que yo creo, a lo mejor me desmentiría algún científico que por supuesto estaría mejor preparado que yo. ¿qué me ha otorgado el lenguaje poético? Lo he tenido desde siempre, a través de lo que acabo de decir, de las lecturas que siempre he tenido, porque incluso cuando niño estaba siempre castigado los domingos y los sábados y todo lo demás a escribir cosas, y yo copiaba poemas de Tennyson, de quien tenía a mano, ¿no? De Keats, y copiaba poesía, y todavía no me había atrevido a escribir nada. El hacerme periodista surgió de una manera absolutamente casual en mi vida, porque mi padre me tenía destinado a ser ingeniero industrial, y después de beberme alegremente el precio de las matrículas durante varios años, entendió y me dejó estudiar pues asignaturas de letras y hacerme periodista, ¿no? E incluso pues asistir a una facultad de ciencias de la información, la primera que hubo, por cierto, que la fundó el Opus en la Universidad de Navarra, porque antes solo había una escuela de periodismo del Ministerio de Información y Turismo, dirigido entonces por Muñoz Alonso, que era un fascista de brazo en alto, y había una en Barcelona y otra en este, con números clausus, 30 alumnos en cada una, y donde se admitía únicamente pues a los hijos de los jerifaltes del régimen, ¿no? El hijo de Emilio Romero, el de Vicente Cebrián, padre de Juan Luis Cebrián, por cierto, que era el director de la agencia de Falange, de la agencia Piresa, y todos ellos, ¿no? Entonces, como no había, yo saqué unas óptimas notas en el examen de ingreso, y entonces fui rechazado por ese numerus clausus, y se abría en ese año la Facultad de Ciencias de la Información de Navarra. Pero bueno, me estoy apartando de esto. El lenguaje periodista, ¿qué me ha dado a mí el periodismo? ¿De qué ha alimentado mi poesía el periodismo? El conocimiento de la sociedad y de... Yo he tenido, por las misiones que he tenido, no solo como corresponsal permanente en diversos países, sino como enviado especial pues a lugares donde ocurrían cosas que no eran habituales, es decir, guerras, terremotos, revoluciones, en fin, cosas de estas. Me han puesto en contacto con el dolor de la gente, con la miseria, con el hambre, y con la vida política también, ¿no? Y sus miserias y sus traiciones, es decir, con todo lo que compone el corazón humano, para bien o para mal. Es decir, el ser humano pues es un animal, es un predador, y está dulcificado por leyes, tradiciones, en fin, etcétera, pero cuando se suelta la bestia pues es terrible, ¿no? Entonces aprendes a reconocer eso, Eso, ¿qué pasa? Que alimenta tu mente, alimenta tu sensibilidad, Y quizá, cuando... Quizá la poesía es una manera de vehicular todo eso que... Claro, que una manera distinta. Cuando decía antes que era un género de géneros, no cité expresamente al periodismo, pero el periodismo es un género, no un subgénero, Es un género literario bien definido que tiene sus subgéneros también, ¿no? Precisamente yo fui profesor de géneros periodísticos, ¿no? Tienes el editorial, el reportaje, el de esto, tienes muchísimas, pero es uno de los géneros, es decir, que se subliman, digamos, en la expresión poética, ¿no? En el lenguaje poético, es un lenguaje como decía, para diferenciarlo del lenguaje del filósofo, es decir, que sigue una norma, una pauta, es decir, la mayéutica o la dialéctica fundada por Sócrates y escrita luego y divulgada por Platón. María Zambrano, en ese libro que he citado antes, Filosofía y Poesía, dice exactamente: el filósofo busca, el poeta encuentra. ¿Qué quería decir ella? Es decir, la poesía es un hallazgo, es un milagro, es algo que de pronto toma forma en la mente del poeta a partir de todas sus experiencias, que se subliman en el chispazo del texto que has leído antes y que copiámelo porque no lo tengo. ¿Y responde eso a lo que quería saber? Sí. Más o menos. No, en realidad yo todavía también estoy procesando, porque en realidad O sea, a mí es que me ha llamado la atención el que noto una diferencia muy, muy clara de entre los dos tipos de lenguaje, ¿no? Es como Bueno, es que no hemos de ser tan... Digamos que... Que me llama la atención... Voy a decir, ¿no?, una tautología. Es decir, para ser poeta hay que ser poeta. Claro. Es decir, y eso solo se opera en una mente poética. Es decir, en alguien que es capaz de ejecutar en milésimas de segundo las operaciones alquímicas que a Nicolás Flamel, por poner un ejemplo de alquimista famoso, le costaría a lo mejor años encontrar en su taller y en su atanor. Todo eso el poeta lo procesa inmediatamente con eso que Valéry decía. Y se repite tanto que el primer verso lo dan los dioses, ¿no? Esa primera intuición, ese golpeteo que tienes en el cerebro de un verso. Esa electricidad, o de un, ¿no? Esa electricidad. Esa necesidad de que te lleva a terminar el poema, es decir, que te está temblando en la cabeza algo que es musical y al mismo tiempo conceptual, Y sientes la urgente necesidad de escribirlo. Y eso es lo que ha hecho a algunos poetas decir que escribían el dictado, ¿no? El dictado de un ente, los creyentes, pues de un ente superior que desde el cielo les ilumina, los no creyentes, pues desde pues una simbiosis que se opera en la sinapsis de las neuronas y que luego brota en el poema, ¿no? No hay otro, otra explicación. No. O sea, es poeta, no sé. No, los hay muy esforzados, y que gozan del apoyo de editores y de grupos elaborados. ¿Y con cuál de las dos actividades puede, o sea, personalmente disfrutar? Yo lamenté muchísimo que la llegada del señor Aznar al poder decidiera jubilar a todos los rojos que encontró. Porque me gustaba mucho mi profesión, fui muy feliz siendo periodista, no dejé de escribir poesía durante todos esos años en papeles de servilletas de aeropuertos o donde podía, ¿no? Y cuando me era posible, pues los reunía en un libro y siempre había un editor que me los... Quizá porque era un rostro conocido en la televisión, quizá porque mi nombre sonaba, pero mi poesía se publicó, ¿no? Y fue creciendo y esto, ¿no? Pero... Ya he olvidado lo del periodismo. Sí, cuando, que fuiste muy feliz con el oficio. Sí, sí. Ahora cuando me prejubilan, por cierto, que quitándome 5 años de cotización, me prejubilan a los 60 años, ¿no? Y joder, me dio un cabreo, una depresión terrible y todo lo demás. Y porque además me habían quitado parte de la pensión. Pero dije, joder, esta es la mía. Y me dediqué a leer lo que no había podido leer, a estudiar lo que no había podido estudiar y a escribir lo que no había podido escribir. Y en esos 15 años, desde ahora tengo 75, desde los 60 a los 75, pues en estos 15 años creo que he construido una obra pues que algunos críticos, como el terrible Tuablesa en el cultural del mundo, pues en solo 15 líneas la consagra. La despacha. No, pero la despacha diciendo aquí está aquí esto, está, señores, aquí está. Incontestable, ¿no? Y no sabes lo que se lo agradezco, porque es el crítico más duro que hay en España en estos momentos, ¿no? Y el tío es contundente. O sea que... Está bendecido. Está bendecido. Ahí. Pues yo creo que sí, vamos a ver, ¿no? De todas formas me importa poco, es decir, lo que creo que importa, y aquí hay algunos poetas, ¿no? María Jurado, como tú mismo, que me daréis la razón, lo que importa es escribir, lo que importa es poder plasmar lo que tú crees que debe ser dicho y como tú crees que debe ser dicho, encontrar tu propia voz. Tu propio acento, tu propia manera de poner encima de la mesa una serie de cosas que tú crees esenciales y que los demás pueden conocer y además disfrutar con ella, porque ¿por qué no? Es decir, porque el poeta pretende crear belleza también. A veces es belleza conceptual, a veces es puramente formal, a veces se queda en una cosa, a veces en otra, a veces se funde y sale un gran poema, ¿no? gran poema que no recuerdo cuál es, este poeta alemán que además era médico, que era cirujano, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre ahora. Bueno, pero venía a decir que la vida de todo poeta apenas se salvan de 10 a 20 poemas, grandes poemas, pero en la vida del poeta más grande de todos los que pueda ser. Es decir, que no se puede ser siempre genial, no se puede ser siempre, no se puede acertar siempre, pero cuando se logra ese momento de emoción que se puede transmitir y que luego el lector llega a sentir, a lo mejor con más intensidad que tú, o a lo mejor de otra manera, o a lo mejor de muchas maneras en distintas lecturas de ese poema o de esos poemas. Bueno. Pues vamos ahí recogiendo el chiringuito, ¿no? En nombre de su excelencia del jefe del Estado declaro si os parece declaro clausurado este acto. Muchas gracias a todos y gracias a Miguel por todo, gracias a la fuga, a María con la bocina, y recordaros que el ciclo Cercanías continúa la semana que viene, además con una intensísima programación. Se precipita la programación y hay dos sesiones consecutivas. El jueves 15 tenemos el honor de que nos visite María Ángeles Maeso desde Madrid, que viene aquí a La Fuga. Será a partir de las 9 de la noche, el jueves 15, María Ángeles Maeso. Y el día siguiente, el viernes 16, en el Centro Vecinal Pumarejo, en la plaza del mismo nombre, estará presentando su último libro la poeta jiennense afincada en Sevilla, Carmen Camacho, que algunos conocéis. Así que María Ángeles Maeso, jueves 15, viernes 16, Carmen Camacho. El jueves aquí en La Fuga, el viernes en el Pumarejo. Y quien quiera recibir más información y no tenga el correo, no esté en la lista de correo, le puede dar a Luis Gallego su correo electrónico y entrar en la lista para informarse. Muchas gracias a todos y vamos a gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por vuestra paciencia.